zorra perseguida por jinetes. La quiero transformar en un tapado de eso que en la vida no merece. Si me ves reír, cansado de sufrir, está el sur, tiene la fecha de Dios y la certeza de que todo permanece a través de una canción cargada de cansada del amor. Falta algún detalle, nunca te lo olvidé. Dime dónde vas a ir, porque la zorrita se escapó por la ventana. Dime qué tengo que hacer. Estoy cansado de estas infelices emociones. Dime dónde vas a ir. Estoy cansado de la gente que no sale, que no sale, que no viste por favor.